estamos abocados en tratar de seguir la sede, que no es poco. Inclusive tenemos una rifita ahora que se sortea a fin de año para ver si podemos seguir con la construcción de la parrilla y esas cosas, pero para darle una buena atención al asociado y al no asociado que se quiera juntar y seguir, ¿no? Sí, ahora por lo menos las autoridades se han puesto un poco más las pilas, aparentemente, y bueno, están haciendo muchos controles. ¿Qué es lo que falta, no? En una comunidad, ¿no? Porque acá estamos aislados, se puede decir. En Hinojo es casi, yo siempre digo que siempre casi es el último orejón del tarro. Hay momentos cuando llueve, o sea, para ir a tomar el colectivo, y hay que ir o en bote o con bota de goma, y hay gente que es mayor, o los chicos mismos de la escuela, que no pueden, o sea, se mojan todo y eso.